hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. Once minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 27 de agosto, sobre el Día de la Radiofonía, y cerrando este mes, pero no cerrando la cantidad de luchas que hace falta sostener durante todo el año, durante el verano, durante las vacaciones, en lo que respecta al ámbito de la lucha por la educación pública. Es por eso que estamos en comunicación con Samantha, quien es madre de la escuela número 16 de Paternal, una escuela que está en pie de lucha. Samantha, ¿qué tal? Buenos días, te saludamos aquí desde Charco Arena. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por el espacio. Quiero aclarar que no soy de la escuela 16 del 14, que es la que está en lucha, sino de la 16 del 18, que es otro distrito, pero estamos acompañando la lucha de la 16 del 14 también, por supuesto. Contanos un poco la situación que se está viviendo en general en la educación pública y en particular en esta escuela. Bueno, te cuento un poquito. En realidad, las situaciones que se están dando en el ámbito educativo son muchas, pero estamos atravesando estas últimas semanas un problema muy grande con las escuelas que somos de jornada simple. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está intentando volver jornadas completas intempestivamente muchas de las escuelas, en un marco también en donde están desfinanciando todo el área de especial y están llevando a niños y niñas con otras necesidades a las escuelas comunes, y eso hace, bueno, que los docentes se queden sin recursos para abordar las problemáticas, que los niños no tengan acceso, niños y niñas no tengan acceso a todo lo que necesitan dentro de un ámbito educativo, y también hace que, por supuesto, muchos de los chicos se queden sin la atención que merecen, ¿no? Más allá de sin poder aprender un montón de cosas que tendrían que estar aprendiendo en la escuela, por estar atendiendo, digamos, otras necesidades más urgentes. Claro. Entonces, bueno, estamos acá tratando de visibilizar todo lo que nos está pasando. La jornada simple está en riesgo, llegan a las escuelas noticias a modo de rumor en cualquier momento del año. Después de las vacaciones de invierno, hay escuelas que las hicieron jornada completa intempestivamente, y en particular en la 16 del 14 lo que está pasando es que están cerrando una escuela primaria para poner en ese edificio una escuela secundaria. Entonces estamos atravesando un montón de situaciones que nos convocan como comunidad, como parte de un colectivo que pertenecemos por defensa de la escuela pública en jornada simple, y nos la están haciendo bastante difícil. Sí, que esto ya viene desde hace tiempo, ahora se está materializando más rápidamente, pero esta discusión o el intento de convertir jornada simple a jornada completa viene de años anteriores también. Exactamente, hay oleadas, viene el gobierno de la ciudad de repente, en octubre, en septiembre, a volver jornadas completas diferentes escuelas, sin pensar nunca en los pibes y en las pibas, ¿no? Y en las familias, porque es toda una organización para las familias y también es una elección de las familias mantener la jornada simple. Es una discusión esto de que más horas en la escuela implican mejor calidad educativa, qué propuestas nos quieren dar con las jornadas completas. Es una discusión muy amplia, digamos, pero sí, está pasando hace bastantes años y tienen estas oleadas en donde recrudecen las situaciones. En este momento tenemos un montón de escuelas en esta situación, si me permiten mencionarlas, sí. Me parece muy importante. Sí, por favor. Hay un cierre total de escuelas de jornada simple, y las escuelas son la 16 del Distrito 1, la 2 del Distrito 7, la 6 del Distrito 8, la 11 del 12, la 20 del 18, la 17 del 20 y la 16 del 18, que está en lucha, la 4 del 6, que las familias pudieron lograrlo también autoconvocándose, la 16 del 14 es esta que te estoy contando, que la quieren cerrar directamente para que funcione ahí, en vez de construir escuelas en lugares ociosos de la ciudad, que hay un montón, para poner a la escuela 2 del distrito 14, que es de una escuela media. Y después tenemos cierres de grados, que también es una de las metodologías, empezar a cerrar grados por baja de matrícula. Ofrecen cada vez menos matrícula en escuelas de jornada simple, los momentos de inscripción online. Y bueno, ahí hay un montón de escuelas con cierres de grados, como la 1, la 2, la 8, la 19 y la 22 del Distrito 15, la 2, 3, 4, 8, 12 y 17 del Distrito 7, la 4 del 12, la 10 del 12, la 13 del 9, la 24 del 1 y la 9 del 20. Así que son un montón de escuelas que están con sus comunidades activadas y con pibes que pasaron de tener 10 compañeros a tener 30 compañeros. Claro, no, y además también pienso como en esta forma tan arbitraria, que obviamente detrás de todo esto hay un negocio de esta decisión política, que claramente no se tiene en cuenta a los pibes en principio y obviamente a las familias o adultas responsables tampoco. La cantidad de pibes que haciendo jornada simple también tienen la posibilidad de ser parte de otros espacios. No sé, pienso en el IVA, en el Instituto Vocacional de Arte, que también, entre paréntesis, la están peleando y están luchando desde hace tiempo, pero que es un espacio de contención y de formación diferente, donde gran cantidad de chicos pueden asistir justamente porque van a jornada simple y no una jornada completa. Totalmente, incluso el IVA también es una oferta del gobierno de la ciudad, como tantas otras propuestas. Hay muchos chicos que van a escuelas también como oferta de la ciudad, como el CESI que tenemos funcionando en nuestra escuela, que es de idiomas, o que hacen deportes en el contraturno. Entonces, claramente esto no solo los mantendría más tiempo en la escuela sin haber elegido eso, sino que les cortaría otras actividades. Sí. Un chico que va a la tarde y que después va al CESI, por ejemplo, para aprender idiomas, estaría desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche institucionalizado. Esos chicos de 10 años, por ejemplo, ¿no? Es una locura pensar eso. Entonces, inmediatamente uno tendría que recortarle todas estas actividades que ellos disfrutan y que son electivas, son no solo de los chicos y las chicas, sino también de las familias, ¿no? Que elegimos otro tipo de educación para nuestros hijos e hijas. Hay una consigna que viene de los grupos de personas con discapacidad hace muchísimos años, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, tomándola y refraseándola, te pregunto si alguno de estos cambios se hicieron en instancias de charlas con madres, padres, con familias que tengan a sus infancias en escuelas simples, o es una imposición que viene desde el Ministerio de Educación por decisiones que le deben carecer del impacto familiar que generan. No, en realidad estos son todas decisiones que se toman arriba. Cuando llega a la comunidad, llegan en forma, como te contaba al principio, de rumor. Cuando tenemos conducciones que, por ejemplo, se dan cuenta que no lo van a poder abordar y que nos tiran algún tipo de información a las familias. El ministerio no se hace presente de ninguna forma en las escuelas. Son los equipos de conducción los encargados de informar. Y hay escuelas que, bueno, tienen equipos de conducción a favor de la jornada completa y no lo comentan. Entonces, una vez que las familias nos enteramos, está todo dado para que eso se haga más allá de lo que pueda opinar la comunidad. Y otras conducciones que sí entienden lo que puede provocar en las familias y que sí están de acuerdo con sostener la jornada simple, que por ahí nos dan más información y eso nos permite organizar la lucha. Claro. Pero realmente también uno siente una falta de respeto grande en que no nos convoquen, no nos cuenten, no nos involucren en ese tipo de decisiones, porque ahí es donde uno siente que toman las decisiones muy alejados de la escuela, ¿no? Sí. Es como si no supieran qué es lo que pasa dentro de una escuela. Y se supone que son los encargados también de manejar un montón de cosas en el ámbito educativo. Sí, que tendría que ser de contención y saludable, ¿no? No en esto que planteabas. Exactamente. Bueno, pensando en una persona de 10 años que tenga el compromiso, la responsabilidad de estar permanentemente ocupado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, eso repercute claramente en la salud y en la calidad de vida de esa persona que está creciendo, que está aprendiendo, que se está formando, que está empezando a vivir. Totalmente. Y en cuanto a lo que me preguntas de especial, específicamente, sabemos que yo soy mamá y no estoy tan metida por ahí en lo que tiene que ver con especial, pero sí escucho compañeras y compañeros y familias de compañeras y compañeras de mi hija que, no están pudiendo tampoco incluirse en una escuela común y están esperando el pase a especial cuando en especial están desfinanciando todo y están cerrando cursos y están dejando a pibes y pibas afuera. Entonces hay toda una bajada ministerial de inclusión plena que a los hechos no se da en las escuelas porque no tenemos las personas capacitadas, las acompañantes terapéuticas, las acompañantes de personal no docente y tampoco docentes que estén especializados para atender las necesidades de esas criaturas y poder también incluirlas con el grupo entero. Entonces lo que se está viviendo dentro de la escuela son situaciones bastante complicadas. Sí, me surge la pregunta de cómo están haciendo para poder generar una red firme de entre ustedes, entre las distintas personas que conforman estos colectivos y poder dar visibilidad a esta situación, porque entre tanta cosa que estamos viviendo a nivel también nacional, siento que este tipo de problemáticas que tampoco es que arrancaron ayer, que se vienen dando, se vienen cocinando desde hace años y que están ahora a flor de piel, no tienen tanta visibilidad, ¿no? Porque justamente nuestra cabeza está puesto en otro tipo de noticias. Entonces, el oportunismo ahí de la gestión del gobierno de la ciudad hace que se avancen y que cuando querramos acordar pasen a hechos concretos, a cerrar escuelas, a cerrar grados, a instalar la jornada completa en vez de seguir defendiendo la simple y tantas situaciones más. Digamos que el contexto nacional le viene como anillo al dedo al gobierno de la ciudad, que recordemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires gobierna nuestra ciudad hace más de 20 años. Sí. Por lo tanto, no hay excusa, digamos, para no construir escuelas porque se ha planteado la situación en cuanto al contexto económico y demás cosas. Entonces, sí, el contexto general le viene muy bien al gobierno de la ciudad para que estas cosas no se visibilicen. Por lo tanto, eso por supuesto perjudica la organización de familias, pero bueno, las familias somos las que estamos todo el tiempo en la puerta de la escuela, las que llevamos a nuestros hijos e hijas, las que vemos cómo van aprendiendo, o las que vemos las problemáticas. A mi hija, por esta situación también de inclusión no inclusiva, antes de las vacaciones de invierno le fracturaron un brazo en la escuela. Están pasando cosas muy graves en la escuela pública, y es un plan sistemático. El PRO tiene una clara intención de financiar la educación pública, como otras áreas muy importantes como la salud y otras tantas, y la verdad que estos son los resultados, ¿no? Entonces después nos vienen con cambios en el diseño curricular porque se horrorizan de que chicos de quinto grado, según ellos, no tengan comprensión lectora, y en realidad las fallas están en otros lados y ellos podrían hacer mucho por mejorarlo y realmente no lo hacen. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos estamos organizando? Bueno, las familias que podemos y nos vamos enterando de estas cosas, como te digo, en ningún momento nos enteramos por comunicaciones oficiales, salvo cuando ya está todo decidido y no hay posibilidad de organizarse. Entonces, cuando nos enteramos un ratito antes de lo que está pasando, tratamos de organizarnos entre las familias por grupos de WhatsApp. Patricia Pines fue la que te pasó mi contacto, que es una referente. Es la creadora de Vacantes para Todos en la Escuela Pública, sí, que es un grupo en redes sociales, porque hace años que el Estado no le da vacantes a todas y todos los pibes. Y bueno, y a partir de ahí surgió también un grupo de defensa de la escuela de jornada simple, en donde somos varios docentes, familias y personas que queremos sostener la jornada simple para organizarnos entre nosotros y poder ir pasándonos información, pasándonos qué movidas vamos armando en cada una de las escuelas para ayudar a otras. Hay abogadas, abogados, y así vamos armando una red que nos permite poner algunos frenos. A veces se logra y a veces no se logra. Uh-huh. Y me imagino también para pensarlo que no es una lucha en contra de la jornada completa, que en algunas escuelas y para algunas familias debe ser la base fundante de su organización y de su necesidad, sino entender que las necesidades son múltiples, son plurales, y la escuela pública debería, me imagino, reflejar esa pluralidad de necesidades y tener escuelas de jornada simples, tener escuelas de jornada completa y poner el eje, me parece que es donde están existiendo los verdaderos problemas, que son en la cuestión edilicia, en los sueldos de los y las docentes, en la forma en la cual se incorporan ciertos conocimientos o se cambian los programas de la nada. Me parece que hay problemas muchísimo más grandes y que de alguna manera estas son soluciones y problemáticas inventadas in situ y pensadas desde un escritorio. Me imagino que nadie está contemplando justamente esto, la pluralidad de las necesidades que puede existir en una ciudad tan grande y tan compleja como la ciudad de Buenos Aires. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Voy a hablar de mi distrito porque es el que conozco. Para darte un ejemplo, en el distrito 18 tenemos 20 escuelas de jornada completa y 4 escuelas de jornada simple. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta la oferta. Ahora bien, también el argumento es que hay muchas familias que necesitan la jornada completa, lo cual es cierto y es muy importante, por eso esto no es una cruzada en contra de la jornada completa. Y ahí es donde nosotros evocamos un poco los espacios ociosos de la ciudad de Buenos Aires. Nos damos cuenta que los espacios ociosos que hay incluso en nuestra comuna, en nuestro barrio, en nuestro distrito, se organizan emprendimientos inmobiliarios para privados y no clubes, escuelas, espacios de recreación para pibes y pibas. Entonces, ¿dónde está puesta la mirada, no? No están solucionando las problemáticas que son inherentes un poco a la educación, sino que más bien se están ocupando de sus negociados, de lo que tiene que ver en otro orden de las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acá por las pibas y por los pibes, por nuestros hijos, por nuestros alumnos y alumnas. Entonces es muy importante poner el foco donde hay que ponerlo. E intentamos visibilizar la lucha, intentamos hablar con las supervisiones, pero bueno, también depende mucho de quiénes son esos supervisores y supervisoras. Nosotras en la 16 del 18 logramos en algún punto que corrieran la mirada porque encontraron una comunidad fuerte. Pero muchas veces van a las escuelas con la decisión tomada. Lo que está pasando en la 16 del 14 es terrible, porque le cierran la escuela de un día para el otro. Estamos en agosto. Entonces, bueno, ¿qué hacen esas familias? ¿Los van a distribuir en otras escuelas a esos pibes y a esas pibas? ¿En qué escuelas? Imagínense las familias que eligieron primer grado, que en octubre del año pasado, hace menos de un año, estaban eligiendo esta escuela para sus hijos o sus hijas. Y hoy en agosto les están diciendo que esa escuela se cierra. Entonces no hay nivel de planificación y nunca he pensado en las familias y en los pibes y las pibas, que se supone es lo más importante. Exacto. Sí. Te queremos agradecer un montón por este ratito acá en Charco de Arena, en la FM La Tribu. Agradecerles mucho a ustedes por el espacio, por visibilizar la lucha. Es muy importante para nosotros porque, como bien decís, hay temas tan groseros e importantes a nivel nacional que muchas veces estos espacios son escuetos, poquitos, y bueno, los tratamos de aprovechar, así que quedamos a disposición. Muchas gracias. Un beso enorme. Pasaba... Que esté muy bien. Gracias. Pasaba Samantha haciendo un análisis y comunicando cuál es la situación de las escuelas en CABA. Social. Somos todos para-brisas do futuro nacional. Eu sou tio, ela é tia. O pavio tá aceso, aqui é quente. País é quente, o mundo é quente. E quem te disse que miséria é só aqui? Quem foi que disse que a miséria não ri? Quem tá pensando que não se chora miséria no Japão? Quem tá falando que não existem tesouros na favela? A vida é bela, tá tudo estranho, é tudo caro, mundo é tamanho. A vida é bela, tá tudo estranho, é tudo caro, mundo é tamanho. Paraíso para raio capital, parabólicas, pirâmides, trem-bala, coisa e tal. Lá faz frio, noite. Muda coisas nos navios de história, mas não é glória, memória triste. E quem resiste vai parar evoluir. Mas ainda existe guerra querendo fazer mundo ruir. Não tem medida o amor em certos casos. O ódio atinge generais, soldados rasos. A vida é bela, tá tudo estranho, é tudo caro, mundo é tamanho. A vida é bela, tá tudo estranho, é tudo caro, mundo é tamanho. Quem tá falando que não se chora miséria no Japão? Quem tá...